heladas, que en el aire huele un cartón, que el clamato caiga del cielo con caldito de camarón. De repente unas cheves frías aparezcan en mi hielera y unas papas con Valentina para el dolor del estómago. Y si me caiga mucho mejor, si el martini es de colores, las crudotas también lo son. Con el rojo unas chelitas, con el Batman unos clamatos, Toño Panes y su Wisconsin, con cereza sabe mejor. Picosita las miches, dulcecita la piña, un Baileys con coñac y échale de pilón amaretto. Y es momento que veo borroso y me pongo triste, y me quedo solo. Wow, wow, wow. Quiero un mundo de micheladas donde todo sepa mejor, y esta cruda que llevo dentro se me escape del corazón. Pa' pistear con mis amigos y brindar con todo el mundo, que las cheves de todos ellos estén en mi refrigerador. Es un mundo de micheladas, que el compadre piche algodón, bote en vacío rellenable o si quieres un bucanón. Que la cheve se rete fría y un clamato acá bien tirado. Si me pones yo totote, ahí me llevan por pasillo. Un solcito en la tarde, con limón por favor. Tráete otra de whisky y de una vez otra de bourbon. Botanita con flippy pa' digerir, pa' bajar el avión antes que se haga noche, y me ponga burro. Quiero un mundo de micheladas donde todo sepa mejor, y esta cruda que llevo dentro se me escape del corazón. Pa' pistear con mis amigos y brindar con todo el mundo, que las lleves de todos ellos estén en mi refrigerador. Es un mundo de micheladas, el compadre piche algodón, bote en vacío rellenable o si quieres un bucanón. Que la lleves se rete fría y un clamato acá bien tirado. Si me pones yo totote, ahí me llevan por pasillo. Compadre picha algodón. Quiero un mundo de micheladas donde todo sepa mejor, y esta cruda que llevo dentro se me escape del corazón. Pa' pistear con mis amigos y brindar con todo el mundo, que las lleves de todos ellos estén en mi refrigerador. Es un mundo de micheladas, el compadre piche algodón, bote en vacío rellenable o si quieres un bucanón. Que la cheve se rete fría y un clamato acá bien tirado. Si me pones yo totote, ahí me llevan por pasillo.